ya eso se me rompieron. ¿Para qué, mija? ¿Para tenerlo que quitar por la noche? Oiga. ¡Ay! Mi mujer si es descarada, que berra capaz y traga. Ella saca todo fiao y el bobo aquí es el que paga. Estrena cada 8 días la maldita Genoveva. Ella vive tirando pinta y yo mostrando la... Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo. Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo. ¿Cómo quiere que esté mía? Usted sí me hace caso. Claro, como aquí está el bobo. ¡Úpale! Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar. Y si no, ¿quién se la aguanta? Que con otro se va a largar. Al cacharrero en la esquina, güey, le saco un pantalón, 4 faldas y una blusa, y yo pagué por güey. Claro, como aquí está el bobo. Claro, como aquí está el bobo. Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo. Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo. Ay papi, yo quiero unos cacheteros. Sí, quiéralos mucho. Ándale. Ella se va pa' la tienda, se sienta y pide de todo. Y apúntele a mi marido, que él es el que paga todo. Yo como un loco volteando y matándome la finca. Y ella feliz estrenando y yo aquí como un man. Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo. Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo. Amor, qué falda tan linda. Falda la que vamos a subir, mija, camine a ver. ¿Más grande quiere el bobo? Orina esta. Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo. Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo. Claro como aquí está el bobo, que por marrano es que paga todo.